En otra pregunta, dicen, ¿se podría decir que decidimos a base de nuestro instinto? ¿Nuestro instinto es más poderoso que nuestra conciencia? El consciente, el inconsciente y todo eso que estamos viendo, el aparato psíquico, es algo singular del ser humano. Los animales tienen instinto. Yo no tengo absolutamente claro por que las traducciones de pulsión, instinto, hay veces que se confunden. Es bastante confuso eso y yo no lo tengo absolutamente claro. Pero sí que el aparato psíquico, como lo define Freud, es una cuestión humana. Digamos, nunca Freud va a analizar a un perro desde el aparato psíquico. O sea, los animales tienen instinto y los seres humanos tienen consciente, inconsciente, etc. Eso, ahí hay una diferencia bien clara entre animales y seres humanos. Creo que en ese sentido ahí está respondido eso. Cuando estamos en ese lugar, teníamos un poco de conciencia y cuando nacemos desaparecen los recuerdos de ese lugar. ¿Sabemos lo que está pasando? Eso es pregunta sobre, bueno, sobre lo que pasa en el vientre materno, ¿no? Sí, aparentemente desaparecen esos recuerdos, pero quedaría eso que hablábamos en otras respuestas, ¿no? Esa tendencia de nuestra especie a querer volver a ese momento, ¿sí? A ver si hay una otra cosita acá. Supera el tramo, no me estaba perdiendo la vivencia de una persona. Queremos pegarle a que se muera la persona, está poniendo cosas. Bien, listo, ahí creo que ya tendríamos esa pregunta.